las 11:30 en La Mar en Coche. Y estamos pensando seriamente en cambiar el título de esta columna que tiene que ver con el Museo del Neoextractivismo, que el grupo Etcétera está exponiendo en el Auditorio de la Tribu, por Correme por Izquierda que me gusta, se puede llamar la sección, donde, por ejemplo, el querido Federico Zuckerfer viene y le elogia la tablet a Maru Valdeuter. Y yo me paro acá y les digo, ah, así que al final les gusta el litio, ¿eh? Les gusta sacar litio mientras mueren los calchaquíes. Y yo le digo que sí, mirá, es preciosa, tiene una movilidad, una cosa touch que te hace una lectura muy cómoda realmente, y frente a estas necesidades de la vida cotidiana, una hace yoga con la tablet. Si, ¿no?, te gusta la tablet, bancate el neoextractivismo, sería la consigna. Sí, o si no, podés también utilizarlo para otros fines, como por ejemplo el tratamiento de la bipolaridad. Ah, ¿cómo sería eso? Y es un mini, el litio también se utiliza para como estabilizador de ánimo. Me estás jodiendo. Sí. Es como un Prozac, sí. Algo así, sí. Me tomo un litio. Me tomo un litio o dos. Mirá qué bueno. ¿Y es de venta libre? No. Es bajo receta. Ok. Litium, 2 miligramos cada una vez por día. Son pocos laboratorios los que lo producen. Pero bueno, eso es lo que tiene la capacidad. Te ayuda a ponerte las pilas, paradójicamente. Qué loco, lo mismo que sirve para, por ejemplo, una batería de celular, sirva para estabilizar el ánimo. Sí, sobre todo de los bipolares. También se puede jugar un poco con eso, ¿no? Qué bien. Loreto, ¿cómo anda? Buen día. Muy bien, agotada. Una directora de museo. Ay, es que hay extractivismo cognitivo también, entonces están las neuronas. Autoextractivismo cognitivo. Es parte del karma de la autonomía, ¿no? Sí. Tenemos a las autoridades de este museo del neoextractivismo agotados por sus propias prácticas. Qué malos patrones, claro. Somos muy malos patrones de nosotros mismos, digámoslo de una vez. Lo que pasa es que es impresionante la cantidad de gente que está hablando del Museo del Neoextractivismo acá en nuestra casa con parlantes en la tribu. Es una cosa que todos los días nos llueve mensajes de texto, nos llama por teléfono, realmente es un suceso. Estás colapsado realmente. Es difícil atender tantos pedidos, tantas solicitudes, queremos el museo acá, queremos el museo ahí. Bueno, nos alegramos que esté ocurriendo eso con esta gran propuesta que tenemos en nuestra casa con parlantes, que además hoy tiene en el marco de las actividades que propone, además de la muestra. Mirá, Loreto, si me vas a romper una hojita del lado del micrófono... Disculpame. Yo ahora estoy en una etapa nueva y es que evidencio todo, ¿viste? Es un nuevo momento de mi carrera radiofónica. Estás como a calzón quitado. Sí. Bueno, entre las actividades que ocurren hoy en el Museo del Neoextractivismo tenemos la proyección del documental Toda esta sangre en el monte, de nuestro querido amigo Martín Céspedes. Hoy 20:30 se proyecta esta película que habla de parte de la historia de la lucha del movimiento campesino de Santiago del Estero y también el juicio en torno al crimen de Cristian Ferreira por defender el territorio. Martín, buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer sumarte a esta mesa de sinceridades totales y preguntarte si vos sos un pésimo patrón de vos mismo también. Sí, totalmente. Pésimo, el peor. ¿Te autoexplotaste mucho para este documental? Sí, muchísimo. La verdad, más que nunca. A puntos de que hubo momentos donde pensé que directamente ni lo iba a poder terminar, mirá. Estuvimos hablando, obviamente, ya cuando se lanzó el documental y cuando se presentó, pero siempre es interesante volver sobre esto porque tiene que ver con dónde poner la cámara para contar el neoextractivismo y preguntarte cómo fue tu trabajo justamente de hacer red con las comunidades para poder estar allí presente y casi filmar desde adentro, ¿no? Sí, totalmente. Sí, lo que decías de dónde poner la cámara, en este caso, digamos, yo tenía ganas más no de hacer una película en contra del agronegocio, digamos, sino una película sobre los modos de vida y la lucha en los territorios campesinos, digamos, hacer el foco ahí. Porque también hay muchos documentales que o con datos, ¿viste?, que se centran mucho en el agronegocio y en el conflicto y no en qué es lo que se está defendiendo, digamos, cuando se lucha por la tierra, digamos. Y en ese sentido, bueno, fue importantísimo hacer una alianza ahí con el MOCASE y estar muchísimos, un proceso de muchos años de poder estar en el territorio filmando, tratando no tanto de hacer entrevistas, sino de poder estar ahí, filmar qué es lo que está pasando, cómo se vive, qué es lo que se defiende, cuáles son más los conflictos internos, los pequeños conflictos, las pequeñas disputas del día a día, digamos, y me parece que bueno, que en ese sentido fue un resultado muy interesante y a la vez muy arduo, digamos, de trabajo, de realización. Hablando de modos de vida, recuerdo la primera vez que fui al Mocase, lo que me costó las primeras 48 horas por lo menos, entrar en ritmo, bajar el ritmo. Me imagino que para vos también, yendo y viniendo a Santiago, entender el tempo de las comunidades también es un desafío, ¿no? Sí, totalmente. En principio yo tenía toda una idea de cantidad de días que tenía que rodar en cada comunidad, en cada paraje, y rápidamente me di cuenta de que eso no iba a poder ser, y que los tiempos eran otros y que tenía que pasar tal vez una semana en una comunidad para poder obtener, digamos, lo que se estaba buscando y bueno, nada, adaptarme también a otra lógica de vida. Buen día, Martín, aquí Maru te saluda, y preguntarte en función de lo que decís también, si eso fue de alguna manera modificando el devenir del proyecto, esa idea previa con la que por ahí solemos viajar a los espacios para hacer preguntas o para registrar imágenes, que en el estar en el lugar se te va transformando necesariamente, sobre todo tratándose de documental. Sí, en este caso yo empecé a filmar sin una idea clara de bien de qué hacer, no es que fui con la idea de decir, bueno, voy a hacer una película, sino que sentí cuando llegué al lugar, conocí el conflicto, vi el nivel de violencia que hay también en el territorio y me quedé medio como impactado, sentí la necesidad de seguir viajando y filmando. Después, en uno de los rodajes que estuvo el asesinato de Miguel Galván, otro compañero campesino, entonces ahí sacamos un corto y ahí dije, bueno, esto da para otro material, da para hacer una película, pero a su vez me fueron pasando cosas, por ejemplo, en el velorio de Miguel Galván yo empecé a filmar y en un momento me empecé a sentir como en conflicto, viste, interno, diciendo que estoy haciendo acá, digamos, filmando un velorio, tanto dolor, digamos, yo con una cámara filmando, ¿para qué? Para hacer un corto, una película, como que me empecé a replantear un montón de cosas y en un momento dije, bueno, basta, no filmo más, ya está, guardo las cosas, y cuando estoy guardando las cosas se me acercan compañeros de mi casa y me dicen, ¿qué haces? Digo, no, ya estaba filmando, y me dice, no, ¿qué ya filmaste? Sacá la cámara y filmá, porque es la primera vez que viene alguien con una cámara en este lugar. Nunca jamás una cámara estuvo presente en este lugar, así que por favor, sacá la cámara y filmá todo, porque necesitamos que esto... Bueno, ahí me di cuenta de que la cosa era mucho más grande de lo que yo me estaba imaginando, de que había implicado mucho más actores de los que yo también me imaginaba, y que la construcción iba a ser de otra forma, más colectiva y también supeditada a las necesidades y al conflicto, digamos, a lo que se estaba viviendo ahí día a día. Hola Martina, acá Loreto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, a mí me impresionó cuando te escuché hace poquito en este seminario del CELS, que vos, cuando narrabas esta historia de la cámara, de sacar la cámara y volver a guardarla, mencionabas eso, ¿no? Como que habían dentro de estos extractivismos, también se producían otros extractivismos, ¿no? Que nosotros le llamamos cognitivos o simbólicos. Y que vos en ese momento habías tomado un poco conciencia de que realmente en esos espacios se producen otros saqueos, ¿no? Van muchos investigadores, tesistas, académicos, gente que escribe libros con muy buenos intereses a narrar estas historias, pero luego se van y no vuelven más. Exactamente, y a nosotros nos pareció muy interesante eso desde el punto de vista de tu producción como documentalista, y especialmente cómo hiciste también las presentaciones en el Cine Gumón, donde fuiste incluyendo a otros actores también para cada presentación. Sí, es que la idea era, digamos, correrme de ese lugar que acabas de plantear vos, correrme del lugar del porteño que va al campo a mostrar cómo son los campesinos, y correrme también de los posibles lugares comunes que son muy fáciles de caer, más en temáticas de militancia, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy difícil tratar de lograr eso, digamos, o lograrlo, y principalmente fue, digamos, abrirlo a una construcción colectiva, digamos. Yo fui con algunas premisas en lo que fue el rodaje fuerte de la película, pero fue totalmente abierto a devenir en lo que pase, en lo que se proponga, en lo que el Mocase también intervenga, y la verdad que se puso la película al hombro y se abrieron todas las posibilidades, se abrieron gracias a la apertura de la organización, digamos, y Y sí, es importante esto que decís, porque hay, ¿cómo es que dijiste? El extractivismo. Cognitivo. Del conocimiento. Sí, y de eso se habla mucho, se hace bastante, una denuncia bastante fuerte ahí dentro de la película misma. Martín, ¿qué repercusiones, qué devoluciones, por decirlo de alguna manera, tuviste del propio Mocase una vez estrenada la película? Bueno, aparte del Mocase, la verdad que estuvo muy muy bien. Le sirvió, les gustó mucho. Se la apropiaron inmediatamente. Ya, creo que al mismo día del estreno ya estaban con una copia proyectándola y distribuyéndola por todos lados. Y bueno, que al final eso era lo, en cierto punto, lo más importante, porque una, como documental, como película, mucha llegada tampoco tiene, digamos. Las cenas en los cines no te toman las películas, tienen muy poca salida, llegó a muy pocas provincias y la verdad que no hay mucha cultura de la gente de ir al cine ni de ir a ver documentales al cine. Entonces lo más importante era que le sirva a la organización también. Y bueno, la verdad que sí, en ese sentido estuvo muy bien. Martín, un abrazo enorme, y hoy la proyección entonces 20-30 horas aquí en el marco del Museo del Neoextractivismo, toda esa sangre en el monte, en la pantalla de la tribu. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, abrazo grande, chau. Martín Céspedes, director de Toda esa sangre en el monte, y hablamos de violencia en los territorios a partir de la instalación del agronegocio, y hay que hablar también de la muerte del campesino Héctor Reyes Corbalán, que murió después de padecer quemaduras e impactos de balas de goma durante un brutal operativo policial que tenía como objetivo desalojar justamente las tierras reclamadas por un empresario local, Néstor Quesada, en la provincia de Santiago del Estero una vez más. Vamos a escuchar a Roger Almaraz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero denunciando a la policía en connivencia con la justicia en este nuevo crimen en el marco del agronegocio en el monte santiagueño. Nosotros como movimiento responsabilizamos de manera enfática la actuación de la jueza Pasquevicios y, bueno, del oficial de justicia que es Cilia, y bueno, y a los policías que han llevado a cabo el operativo tremendamente violento. Y eso, esa triangulación ya existe en Santiago, es muy común, no la podemos desbaratar. La verdad que nos cuesta horrores, a pesar, hermano, a pesar de que nosotros muchas veces nos hemos sentado a discutir con el Superior Tribunal de Justicia, con la misma cúpula de la policía como movimiento, para tratar de evitar estos hechos, ¿no? Y lamentablemente la policía está formada con ese espíritu represor que se conjuga perfectamente el espíritu represor de la policía con la ignorancia también, porque no está preparada para estos hechos así, para poder intervenir de otra manera. La verdad que podría haber retrocedido la policía de la amenaza del compañero que dice, si me sacan me prendo fuego, les está avisando. Y dicho, solo muerto me van a sacar. No sé si ustedes habrán podido ver el video que estaba circulando en las redes, y bueno, y ahí está clarito lo que el compañero les decía. Aún así, han atacado con balas de goma, y es ahí donde termina sucediendo este hecho gravísimo que ayer terminó con la vida de nuestro compañero. El testimonio de Roger Almaraz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero sobre la muerte de Héctor Reyes Corbalán, que hay que leerla en serie también con el crimen de Cristian Ferreira, con la muerte de Miguel Galván, y así uno podría ir territorio por territorio viendo los cuerpos que deja este modelo neoextractivista. Segunda parte entonces de la conversación con Almaraz del Mocase. Es una situación tormentosa, ¿no? Desde lo físico, desde lo psicológico, para la familia y también para el movimiento, porque volvemos a ser víctimas de un sistema perverso que ya viene alineado hace mucho tiempo en la provincia a causa del agronegocio, ¿no? Y estos empresarios que buscan el engranaje para llevar a cabo sus acciones macabras, ¿no? Y aquí en Santiago se da mucho la venta de tierras en negro y la verdad es que es una cuestión de que a poco tiempo se avizora casi nada de buen futuro, digamos, ¿no? Y tal es así que vuelve a ocurrir otra muerte, otro campesino resistiendo en su propio lugar de vida, y bueno, esta conciencia tenemos los que militamos en el movimiento, digamos, este, uh-huh. o te sacan muerto, como lo decía antes de esta acción que ha llevado el compañero, presionado, este, por una negligencia también de la policía, mucho intencional, porque va, ha sido un desastre el operativo, uh-huh. este. Podés encontrar más información en fmlatribu.com/noticias. Hoy 20:30, entonces, la proyección de Toda esa sangre en el monte, documental de Martín Céspedes, en el marco del Museo del Neoextractivismo a cargo del grupo Etcétera aquí en nuestra casa. Queridos Fede y Loreto, muchas gracias una vez más por un jueves compartido aquí. Gracias a ustedes y les vamos a dar el premio a la mejor programación radial en el Museo del Neoextractivismo. Dentro de muy poco. ¿Con quién estamos en la categoría? Pará, claro. Me tirás esta así. ¿Cuánta gente hay ahí? Yo quiero competir con alguien y ganar, ¿viste? Ya perdimos el otro día. Igual, tranqui, creo que esta la ganamos, ¿eh? Esta la ganamos, pero estamos solos en la categoría. ¿Cuánta gente le dio pelota en la radio en el Museo de Nuestra Actividad? En la Patria tenés un montón, Diego. Bueno, pero el otro día me comí todo un evento en el Teatro Astral, en la última fila, ahí sentado con Anuka, ¿para qué? Para que se lleven el premio. Nada. No te dan nada. No tomaste tenés que nada. Pagarte una pastilla de después me tomé una de coso, de litio. Me Yo creo que podemos venir vestidos de choclos. Es una idea nueva que se me ocurrió. Ajá. Sí, es innovadora, es puro archi contemporáneo. Choclo al glifosato sería. Sí, venimos de choclitos. Me encanta.